Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes de hostilidad. Martes, pues digamos que el día de hoy no de estar tan encabronados, ¿no? Más bien como con ganas de bailar y recordar y saber que seguimos aquí y saber que seguimos vivos. Y es por eso que el día de hoy escogimos en este martes hostil, pues un playlist bastante adecuado, creo yo. Mucho New Wave ochentero, que los remontan nostálgicamente a esos tiempos donde todo era bailar de manera muy extraña, ¿no? Digo, obviamente para los que no sabemos bailar. Sin embargo, disfrutamos mucho. Bienvenidos al hostil, así comenzamos. Ahí les va. Se vale mover la patita, ¿cómo no? Regresamos, no se vayan. ¡Ya comenzamos! We'll be right back. Ahí está. Red Flag. Esta banda de synth pop, electrónico, new wave, industrial. Fundada en 1984 en San Diego por los hermanos Chris y Mark Reynolds. Esto que escuchamos fue Russian Radio, abriendo las hostilidades de este martes, claro que sí, aquí en La Resistencia. Ahí está. Muy bien, empezamos bien, ¿eh? Yo creo que esta música del día de hoy sería orgullo de Fabio Rodolfo Vázquez, el Lobo Vázquez. Que aunque él le pega más al high energy, van muy de la mano, ¿no? El new wave, synth pop, high energy, ¿no? Pasos, pues con mucho estilacho, estilo el Lobo Vázquez. Ahí está. Ah, ¿productor, todo en orden? Yo no sé, yo no me escucho bien. No sé por qué. ¿Será por esto? A ver, déjale subir un poquito más a esto. Ok. No, ¿eh? No sé por qué. ¿Será? Ok, ahí está. Ya me escucho correctamente. Disculpen todos ustedes, es que generalmente, pues comenzamos muy bien estos programas, pero a veces intervienen, como ahorita otra vez, ya volvió productor. ¿Qué pasa? ¿Es el cable? Ah, ok. Discúlpame, productor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Por qué me escucho solamente como de un lado? No entiendo. Ahí estoy. Ok. Le podemos subir un poquitito más a la voz. Muchas gracias, productor. Detallazo, eres un gran, gran hombre. Por eso eres el mandamás en este programa y en la mayoría de los programas que operas. Sí, productor, cómo no. Bienvenido, productor. Ahora sí que ya tenemos todo en orden. Por favor, muchas gracias. Aclaramos garganta. Respiramos, sacamos, respiramos, sacamos, expiramos. Muy bien. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavenita, tranquilo, sin problema. Muy bien, productor, estás en sintonía, perfecto, ¿eh? Muy bien, me está gustando. Estás poniendo las pilas, ¿verdad? Es porque ya te llegó el aguinaldo, supongo. Muy bien, productor, muy bien. Bienvenidos a todos los que están escuchando ya del otro lado del micrófono, del otro lado de esta pared virtual llamada la ¿cómo se llama? La World Wide Web. Se fue el nombre, perdón. Y de este lado de la cabina, donde está su servidor, su servilleta, Chaco, me pueden seguir en Twitter, @ChacoAttack. Pues les doy toda la buena vibra desde aquí y toda la hostilidad que puedan sacar, hagámoslo en este día que tenemos preparado un playlist muy New Wave ochentero que escogí. Estuvimos trabajando, productor y yo, durante la semana, además de otros playlists que vienen en los siguientes programas. Así es que ya tenemos como un par de programas adelantados para tenerles música que vaya de acuerdo al día. Ayer, por ejemplo, si hubiera hecho programa, si me tocara horario de hacer programa, hubiera puesto pues mucha música melancólica, quizás gris, ¿no? Porque el día se prestaba, hacía mucho frío, bla, bla, bla. Entonces se prestaba bastante. Pero el día de hoy es un día caluroso, perfecto para New Wave, para mover la patita, como decimos aquí. Y bueno, pues los invito a todos a comunicarse vía redes sociales, las cuales pues pueden checar en el Twitter @ResisteMX, Twitter @ResisteMX y el Facebook @ResistenciaRadio, todo el protocolo de Facebook @ResistenciaRadio, y de esa manera estar comunicados. Además, el buen webmaster Esaú, el men, ¿qué pasó, men? Él maneja directamente nuestra cuenta de Instagram, o sea, de Instagram, puedes seguirme en Insta, güey. en resistencia-radio, resistencia-radio. Ahí tenemos nuestra cuenta de Instagram para que puedan, pues, checar todas las fotografías, todo lo que tenemos por ahí. Esa cuenta, pues, obviamente la maneja Webmaster y seguro van a tener una comunicación directa también con él. Mientras tanto, yo tengo de este lado abierto el Twitter oficial de Resistencia Radio, @ResisteMX, para que puedan, pues, mandarme sus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas y demás. Además de que el día de ayer estoy muy, muy feliz, complacido, digamos, porque el día de ayer se estrenó, digamos que en forma, el primer artefacto live, como el Juanqui lo dice, el primer artefacto en vivo desde su casa, ¿no? Desde la comodidad de su casa, él operándose, él poniendo sus canciones, él entrando al aire, siendo su propio productor, y eso a mí en lo personal, pues me da bastante gusto, porque significa que estamos profesionalizando de buena manera a cada uno de los locutores y ahora productores y gente de control o de controles que va a estar, digamos que de alguna forma, autooperándose. Así es que aplausos, gracias. Gracias. El día de hoy espero que no esté tan accidentada la transmisión de El Mamut, que va a ser a las 8 de la noche. Ellos, desde la comodidad de la casa de David, seguramente van a estar haciendo El Mamut en vivo, regresando a las hostilidades. Y pues vamos a ver, esperemos que les vaya bastante bien. Vamos a escuchar, mejor dicho. Seguramente les va a ir bastante bien. Tienen muy buena música, además de que van a poder operarse, van a poder trabajar sus tiempos y su ritmo sin tener a este duro, ¿no? Y a veces áspero productor y operador de este lado de la cabina, que resulta ser el productor o a veces un servidor. Entonces a veces echamos mano de eso cada uno de nosotros. Mientras tanto, pues bienvenidos a todos. Repórtense, ya lo saben, @ResisteMX para Twitter. Aquí lo estoy checando. Si quieren alguna canción especial, pues con todo gusto. Tenemos un playlist, ya lo saben, pues de mucho New Wave ochentero. Así es que vamos a escucharlo. Pocas palabras, mucha música. Esto que van a escuchar a continuación es de The Cure, La Cura. Ah, de nuevo, productor Lapicé, perdón. Discúlpame. Es que me estaba emocionando. Esto es Fire in Cairo, The Cure, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Fire in Cairo. Ahí está The Cure con esta que se llamó Fire in the Cairo. Y ahora, esto de Propaganda se llama Dual. Y seguimos con el New Wave y Post-Punk de los 80s. Ahí está. Regresamos, no se vayan, están escuchando el Hostil de Resistencia Radio. Uno aquí bailando, gozando, escuchando canciones de New Wave ochentero, muchas muy como muy fresonas, como esta de Propaganda. Y nadie me dice, nadie me dijo, son de las ventajas de las desventajas de vivir solo. Jamás, jamás me llegó el reporte, de que tembló hace rato. La nota del Universal dice: se registró sismo de 5.5 en Salina Cruz, Oaxaca. En algunas zonas de la Ciudad de México se percibió el movimiento telúrico que no ameritó la activación de la alerta sísmica. Dice la nota: el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 5.5 en Salina Cruz, Oaxaca, a las 11:56 horas, apenas, ¿qué será? Un par de horas más o menos. Minutos antes, el sismológico señaló que la magnitud era de 5.7 hasta el momento. No hay reporte de daños de la entidad. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el movimiento telúrico no se espera la generación de un tsunami. Ligera percepción en CDMX. El sismo de 5.5 que se registró en Salina Cruz fue ligeramente percibido por habitantes de la Ciudad de México. Yo no sentí absolutamente nada. ¿Por qué soy insensible a esa parte? Justo creo que me estaba bañando. Sí, ya sé que es tarde y demás, pero pues no. Esto dice que fue en algunas zonas, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está en contacto con las unidades de las alcaldías y no se reporta ninguna eventualidad. Estamos pendientes. Puta madre, ¿por qué nunca me dicen, me avisan? Me es muy difícil de repente también escuchar la alarma sísmica, puesto que también tengo escuchando resistencia casi a alto volumen cuando estoy en casa. Entonces tengo que estar más pendiente, ¿no? Por si las próximas horas hay una réplica o cosas así. Digo, no caigan en pánico, demás. Acuérdense, si empieza a temblar, muchachos, todos nosotros, pues empujamos, corremos y gritamos como pinches locos, porque eso hace la hostilidad, ¿va? Como si fuera un concierto de metal y estamos a punto de entrar al slam, ¿ok? Muchas gracias. Ya sé, productor, no me regañes, no me veas con esa cara, carajo. Guarden la calma, muchachos, no pasa nada, digo, fue pequeñito. Que es que, bueno, pensándolo de esta manera, creo que ya nada nos puede sorprender de 2020, ¿no? O sea, aunque venga un sismo grande, ¿no? No, esperamos que no, obviamente no, ya tocamos todas las maderas que estén por aquí cercanas, pero ya nada es tan sorprendente, ¿no? Creo. Solamente sumaría a esta catástrofe llamada COVID. Cereza del pastel. Esperemos que no, claro está. Pero si pasa, llega a suceder, guarden la calma, ya lo saben, desalojen tranquilamente. Vayan a lugares seguros, no es la primera vez que pasamos por esto. Así es que, desde aquí, todo tranquilo, muchachos, es la pachequez, no pasa nada. Relájense. Pero sí, estoy pensando, porque, digo, qué desventaja de vivir solo, ¿no? O sea, nadie te avisa. Tienes que estar muy atento a, no sé, la alarma sísmica de la calle, que la tengo yo como a cuadra y media, entonces difícil escucharla un poquito. Que se confunde con el tambores, refrigeradores, estufas. Con ese y por aquí, por su casa, mi casa, también pasa el de biscuits calientitos, biscuit, yo se los recomiendo, lleve sus biscuits. Ah, no, dice bisqueses. Oh, boludo, es que así dice. Lo voy a grabar un día y se los voy a traer para que lo escuchen también. Ok. Ya comenzó en el Reino Unido la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Y esta nota del Universal, que es una nota generada por La Nación de Argentina y demás, Pues en su cabezado dice que William Shakespeare, no el escritor, no, nada, es una persona mayor llamada William Shakespeare, que fue el primer hombre en vacunarse contra COVID-19 en Reino Unido. Así es, Reino Unido se convirtió en el primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus, y fue Margaret Keenan, una mujer a punto de cumplir 91 años, quien recibió la primera dosis. Y ahora llegó el turno de William Shakespeare, un hombre de 81 años que será el segundo en ser vacunado. Dice: "No podemos relajarnos", afirmó el hombre, quien se mostró encantado por ser uno de los pioneros. El gobierno británico lanzó una campaña de vacunación en la que dará prioridad a los ancianos, sus cuidadores y al personal sanitario. La vacuna contra el COVID-19 fue desarrollada por Pfizer y BioNTech. Rusia comenzó a administrar la suya, denominada Sputnik 5, que me parece que es la que va a llegar para acá, ¿no? Hace falta más información, hay que leer un poquito más para saber, informarnos. El pasado fin de semana, y en China, se suministró una vacuna experimental a un grupo muy pequeño de la población. Estados Unidos y la Unión Europea esperan aún la aprobación de sus reguladores. Reino Unido, país más castigado en Europa por la pandemia, con más de 61.400 muertes confirmadas, fue la primera nación occidental en autorizar el uso de una vacuna. El país compró 40 millones de dosis a Pfizer BioNTech, suficientes para 20 millones de personas. Pues ahí está. Perdón si me escucho un poco mormado, es que también el frío ha mermado también a mi naricilla. Disculpen, ¿eh? Para luchar contra las reticencias de algunos británicos a recibir la inyección, la reina Isabel II de 94 años y su marido el príncipe Felipe de 99 podrán ser vacunados en público en los próximos días. Pues ahí está. Las primeras dos personas, Margaret Keenan y William Shakespeare, las primeras personas en recibir la vacuna, que ojalá, lejos de que parezca una broma, ojalá sea el punto de partida para poder encontrar una solución definitiva contra esta pandemia que nos ha castigado bastante a todos. Y bueno, pues aunado a esto, ahorita les digo, después de musiquita que vamos a ponerle, cómo serán las etapas de vacunación contra el coronavirus aquí en México. Qué edades y demás, todo esto reportado por el subsecretario Hugo López-Gatell. Mientras tanto, antes de llegar a ese punto, vamos con esto de Echo and the Bunnymen. Siguiendo con esta línea, Lips Like Sugar, New Wave, post-punk ochentero, sonando Resistencia Radio, oídos brutalmente libres de COVID prácticamente. Regresamos, no se vayan. Estás escuchando Resistencia Radio. Like a swan, grease on the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share moonlight. Just to laugh at how you break

está eso. The Warframe, llamado Chamber of Elos, sonando en Resistencia Radio, poniéndole un poquito de ritmo a este set o playlist que preparamos. New Wave ochentero, post-punk y demás. Que creo que está funcionando bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Háganmelo saber en @resistmx, el Twitter oficial, el cual pues podemos platicar. Y antes que nada, pues obviamente una disculpa de nueva cuenta, porque no tenemos la mejor voz en este momento, además de que estamos un poco mormados, y es que el frío o estas temporadas a un servidor pues les resultan difíciles, la verdad. ¿Qué les puedo decir, no? Pero ojalá esa dificultad sea remediada por la vacuna que estará en circulación en México. Y de esta manera, vía el Universal, la nota, serán las etapas de vacunación contra el coronavirus. Dice la nota de la siguiente manera, esto de la redacción del Universal. Las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que la vacuna contra el coronavirus o COVID-19 será distribuida en el país en 5 etapas. Primero, al personal de salud. Se prolongará hasta junio de 2021 y marzo de 2022. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recordó que la vacuna no se termina. Recordó que con la vacuna no se termina la pandemia, pues esta es solo una de las estrategias contra el coronavirus. En su intervención, el subsecretario Hugo López-Gatell detalló que la primera etapa de vacunas será en este mes de diciembre al personal de salud que trabaja en la primera línea contra el COVID-19. Los primeros lugares en aplicarse serán la Ciudad de México y Coahuila. Posteriormente, en febrero de a abril de 2021, será el personal de salud restante y personas de más de 60 años quienes sean vacunados como parte de la segunda etapa. La tercera etapa se dará de abril a mayo de 2021, cuando las personas de 50 a 59 años sean vacunadas. El antígeno contra el coronavirus se distribuirá en una cuarta etapa, mayo a junio de 2021, a personas de 40 a 49 años. Al resto de la población se le vacunará de junio de 2021 a marzo de 2022 como última etapa. Pues ahí está. Esto es el plan de contingencia por etapas, en la cual serán aplicadas las vacunas o la vacuna contra el coronavirus en México, que aún así no hay un 100% de asertividad, ¿no?, con esta vacuna, y que después de tomarla, seguir las recomendaciones y seguir con los cuidados que llevamos hasta el momento, yo creo que sería muy prudente, ¿no?, todavía. Hasta el momento que podamos erradicar y de nueva cuenta regresemos a esta nueva normalidad de libertad, no sé si sin cubrebocas, no sé si con él también, no sé si que sea ya un artículo de necesidad primaria, aunque no estemos en cuarentena, aunque no tengamos epidemia, aunque tengamos la vacuna ya circulando por nuestra sangre, por nuestras venas, no lo sé. Y es por eso que, pues, obviamente, mientras que llega la vacuna y demás, por ejemplo, dan aviso que el Metro Allende cerrará por COVID-19. Así es. Como parte de las medidas en el marco de la contingencia sanitaria, el sistema de transporte colectivo informó que a partir de este martes 8 de diciembre, la estación Allende de la línea 2 se mantendrá fuera de servicio hasta nuevo aviso. A través de un comunicado, el organismo capitalino agregó que también se mantiene cerrada la estación Zócalo y recordó a los usuarios que del 10 al 14 de diciembre las estaciones del metro La Villa, Basílica de Línea 6 y Potrero, Línea 3, se mantendrán cerradas. Exhortó a las personas usuarias a tomar sus previsiones en sus tiempos de trayecto. El metro llamó a fortalecer las medidas de prevención sanitaria y, de no ser necesario, evitar acudir a sitios concurridos o aglomeraciones. Pues ahí está, las recomendaciones que siguen todavía en pie y que se mantendrán, creo yo, aún cuando tengamos o inicien las etapas de vacunación. creo yo. Será lo más prudente. Con esto de que se disparó los contagios, con esto de que tenemos más ocupación en los hospitales, con esto de que siguen sumando desafortunadamente muertes o bajas por la COVID, pues yo creo que mientras llega la esperanza con una vacuna, pues cuidarse bastante. Creo yo que es lo más prudente que podemos hacer. Vámonos con música. Sigamos bailando y moviendo la patita, que todavía nos faltan como unos 10-15 minutitos. Y esto que van a escuchar a continuación es del viejo, del viejito de Depeche Mode. Everything Counts. ¡Wow! Ya llovió, ¿eh? Y aún así sigue, pues no sé, como contagiando este gran ritmo, aunque parezca pues muy sencillo. Pues Depeche Mode siempre será Depeche Mode. Esto es del Construction Time Again del 83. Está escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Depeche Mode, Everything Counts. sonando en Resistencia Radio. Sí ponen de buena las rolas, ¿no? De los ochentas. Regresar y recordar siempre va a poner de buenas. Tengo una nota por acá que está bastante curiosa y es que no sé si ustedes conozcan que es el desvelo en venganza. Esto lo practican millones de jóvenes trabajadores allá en China. Y dice más o menos la nota de la siguiente manera. Es larga, pero digo, vale la pena creo que escucharla. Bueno, saber de qué se trata. Dice Emma Rao. Pasó casi 3 años en el notorio horario 996 en China, trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Rao, que es originaria de Nanjing, se mudó al centro financiero de Shanghái hace unos años cuando para trabajar para una compañía farmacéutica nacional. Y el trabajo rápidamente se apoderó de su vida. Estaba casi deprimida, dice, me privaron de toda mi vida personal. Después de su turno, que a veces incluía horas extra, tenía una pequeña ventana para comer, ducharse e irse a la cama. Pero sacrificó el sueño para ganar algo de tiempo personal. A menudo, esto me suena muy conocido y que esta práctica lo están llevando a cabo, creo que la parte de la población joven de aquí de México, ¿eh? O sea, es que me suena muy parecido, que donde sacrifican tiempo de sueño, ¿no?, para dormir, ya los que somos más viejitos, pues queremos más dormir que estar ahí, no sé, echando chorcha. Pero creo que jóvenes ya están sacrificando más tiempo de sueño, más tiempo para poder descansar y haciendo otras actividades de manera de su vida personal, ¿no? O sea, tiempo personal. A menudo, Rao navegaba por internet, leía las noticias y miraba videos en línea hasta bien pasada la medianoche. Rao estaba haciendo lo que los chinos han llamado Baofoxing Aoye. Espero que se haya dicho correctamente. O procrastinación a la hora de dormir. La frase, que también podrá traducirse como la venganza de quedarse despierto hasta tarde, se difundió rápidamente en Twitter en junio tras una publicación de la periodista Daphne K. Lee. Ella describió el fenómeno como una como cuando las personas que no tienen mucho control sobre su vida diurna se niegan a dormir temprano para recuperar algo de libertad durante las horas de la noche. Su publicación claramente tocó un punto sensible. Con más de 4.500 me gusta en Twitter, Kenneth Kwon escribió: típico de 8 a 8 en la oficina, para cuando llego a casa después de la cena y me ducho, son las 10 pm. Repite la misma rutina y se necesitan unas pocas horas de tiempo propio para sobrevivir. En esta, claro de dónde proviene este término, la primera mención que encontré fue en un blog con fecha de noviembre de 2018, aunque sus orígenes probablemente sean anteriores a esto. El autor de la publicación, un hombre de la provincia de Guangdong, escribió que durante la jornada laboral, él le pertenecía a otra persona y que solo podía encontrarse a sí mismo cuando llegaba a casa y podía acostarse. Esta venganza de postergar la hora de dormir es triste, escribió, porque su salud está sufriendo, pero también es genial porque ha obtenido un poco de libertad. Esto de los trabajos, las horas, de volverse workaholic y demás, siempre va como de la mano, creo yo, ¿no?, de la ilusión de libertad, ¿no?, de poder ser libres, cuando pues prácticamente ya hemos vendido o hemos regalado esa parte a elementos externos, creo yo, ¿no? La otra vez pensaba en eso, de hecho por ahí publicó un tweet. Y bueno, pues continuando, dice que es posible que la frase se haya popularizado en China, pero el fenómeno que describe probablemente está más extendido, con trabajadores agobiados en todo el mundo que posponen la hora de acostarse para reclamar un valioso tiempo personal, aunque saben que no es bueno para ellos. Los expertos han advertido durante mucho tiempo que la falta de sueño es una epidemia mundial de salud pública a la que no se presta atención. La encuesta global de sueño de Philips en 2019, que recibió más de 11.000 respuestas de 12 países, mostró que el 62% de los adultos en todo el mundo sienten que no duermen lo suficiente, con un promedio de 6.8 horas en una noche entre semana, en comparación con la cantidad recomendada de 8 horas. Las personas citaron varias razones de este déficit, incluido el estrés y su entorno para dormir, pero el 37% culpó a su agitado horario de trabajo o escuela. Qué difícil, ¿no? Y qué, o sea, qué difícil conservar el sueño también, porque luego llegan estos picos o periodos de insomnio. Pero sabemos que es muy necesario poder dormir y ahora lo postergamos de manera consciente. O inconsciente, ¿no? Puede ser también. Pero generalmente yo creo que es de manera inconsciente, ¿no? Para poder darle sentido un poco a nuestras vidas en esta ilusión, vuelvo a repetir, de que nos vendieron la ilusión de libertad. Qué triste, ¿no? Si dormir es bien rico. Y más, por ejemplo, si estás acompañado, ¿no? Ya, papachando acá. Ojalá puedan cambiarse esos trastornos del sueño, ¿no? Son importantísimos para el descanso. Además, recuerden aquellos que son más jóvenes, que no dormir, pues, ocasiona una severa vejez prematura. Así que guarden sus horas de sueño, sus siestas de belleza, ¿no? Pegando un poco en el ego, claro. Y de esa manera, bueno, pues tener descanso, descanso, que es importante. También es parte de tener una vida saludable y una vida, pues estándar, digamos, ¿no? De alguna manera. Vamos con A Flock of Seagulls. ¡Woo! Space Age Love Song. ¡Ah, qué buena rola! Regresamos, no se vayan, ya prácticamente para despedirnos. Flock of Seagulls sonando en Resistencia Radio. Claro que sí. Grandes canciones el día de hoy. Me gustó mucho el playlist, productor, Lo escogimos, yo creo que bien ahí entre mucho que también se quedó ahí en el tintero, creo. Pero ya será para otra ocasión y otro especial de New Wave y post-punk ochentero, ¿no? Claro que sí. Mientras tanto, la última nota que voy a decir antes de despedirme es que México, vía La Jornada, esto por Angélico Enciso, México solicita a Estados Unidos la extradición de García Luna. Así es. La Embajada de México en Estados Unidos solicitó la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, a través de una nota formal, confirmó la secretaria de Relaciones Exteriores. Precisó que la solicitud se presentó a petición de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el tratado de extradición vigente entre ambos países, se puede diferir la entrega del reclamado cuando existan procedimientos en curso contra él o cuando se encuentren cumpliendo una pena en el territorio de la parte requerida por el delito distinto hasta la conclusión del procedimiento o la plena ejecución de la sanción que le haya sido impuesta. García Luna es procesado por un tribunal federal en Estados Unidos. El 27 de noviembre la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta orden fue librada por un juzgado con sede en Toluca, luego de que se encontró que el exfuncionario tiene bienes inmuebles por más de 27 millones de pesos que no corresponden con sus ingresos legales. ¿Esto les suena parecido? ¿Esto les suena común? Pues sí, esto es México al día de hoy, esto ha sido México al día de ayer, y seguramente si no cambian las cosas y este malestar de corrupción arraigado hasta el tuétano en este país, será el México del futuro. Qué lamentable, qué lamentable. ¿Y saben qué? ¿Qué va a pasar? Como con Cienfuegos, lo van a extraditar, para eso lo traen para acá, para aquí, ¿sabes qué? Lavarse las manos, vámonos, váyase para su casa. ¿Qué hace aquí? Vayas a su casa, ¿no? Y bien campante García Luna, se vaya directamente a su cantón a disfrutar todo lo que ha saqueado, todo lo que se ha robado, todo lo que se ha quedado de una nación totalmente lastimada por corruptos y gente de la política, ratas que solamente roen al ciudadano y lo empobrecen cada vez más. Duras palabras, pero esto es la hostilidad y esto es el hastío, claro está. Y con esa nota que nos deja también con un poco de enojo para el día, o para reflexionar, ¿no? Claro está. Nos vamos. Yo les agradezco bastante haber escuchado este programa. Este fue el Hostil de martes. Y bien, pues, si quieren escuchar toda la barra de programación, por favor, se los agradecería bastante. Los lunes a las 8 de la noche está de regreso El Artefacto, en su versión en vivo, obviamente, ya todos los programas. Al ratito veremos cómo les va con el Mamut al aire, hashtag Mamut Army. El día de mañana, bueno, tendremos la participación de los de Generación, si es que alguna cosa extraña no sucede. El jueves hacen lo propio Julio y Rago con la estructura del rock. Para el viernes tenemos... ¿qué tenemos? ¡Ah! Tenemos nuevo programa, claro, claro, Insomnio. El nuevo programa de Juanqui y no sé quién es la otra persona. Todavía no me dice bien exactamente. Están afinando detalles, pero seguramente van a estrenar ya a las 9 de la noche el nuevo programa Insomnio de Juanqui y su acompañante. Que aún no sé quién es. ¿Por qué no sé quién es, productor? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no nos ha llegado ese memo? Se lo tendremos que reclamar a la gerencia, ¿no? Señor gerente, por favor, ¿nos puede mandar ese memo de quién está con Juanqui el viernes a las 9 en su programa Insomnia? Que va a ser totalmente otra cosa del Artefacto. Que van a hablar de divagación mental que tienen ellos, seguramente. para el sábado, ya casi esperemos que estrenemos este sábado, y si no, será para el siguiente, el estreno de los dos programas nuevos, que es Espiral, regresa Erika y El Espiral, y también tenemos Flamingo, se me fue el nombre, carajo, ¿por qué? Nuevo programa con mucha muy buena música, esto que se va a llamar Flamingo Zen a las 2 de la tarde, y El Espiral con Erika a las 12 del día, el día sábado. Todas las repeticiones de la semana se van para el domingo, arropando de muy buena manera a los bootlegs de Resistencia a las 4 de la tarde. Y recuerden también que tenemos cada 15 días la aparición de las sesiones BPM con John Ocean. Pues ahí está. Los invito a agregarse a las diferentes redes sociales, ya lo saben, Diagonal Resistencia Radio para Facebook, arroba ResisteMX para Twitter y Resistencia-Radio para Instagram. De esta manera, pues yo les agradezco bastante haber asistido a esta misa. Pueden ir en paz, no vayan a la basílica, por favor, no hagan mandas que no sirven de nada. Que les sea leve, y me voy a ir cerrando bastante fuerte. Esto que van a escuchar a continuación, con el cual cerramos este hostil de martes, es de Bananaramas. Y sí, nos vimos barcos, pero es que está bien buena. Esto es Venus. Y yo fui Chaco. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.